tiene que ver con esta situación que contábamos de la localidad de Pintos de Santiago del Estero y su par en España. Xavier, buenos días, lo saluda Diego Fiori, de Radio Universidad de Rosario, Argentina. ¿Cómo le va? Hola, buenos días y buenas tardes. Buenos días, gracias por atendernos. Gracias a vosotros. ¿Qué horario es en España en este momento? Mira, son las 5:45 de la tarde. ¿Eh? Estamos con 5 horas. Está empezando aquí en el hemisferio norte, está empezando a caer el sol. Dentro de 1 hora y media será de noche. Bien, acá estamos charlando en el mediodía de la ciudad de Rosario, en Argentina. Xavier, te molestábamos porque queríamos conocer sobre la investigación que vienen realizando, desarrollando desde hace unos cuantos años. Te cuento algo, no sé si lo conoces o estás al tanto. La localidad de Pinto, en Santiago del Estero, es una localidad muy, muy pobre, que ha sido gobernada desde hace muchísimos, muchísimos años por el mismo partido político que quienes conocemos la política del interior profundo de la Argentina cuestionamos muchísimo. Tiene que ver con políticas clientelistas, con políticas de manejo muy espurio y turbio de los fondos. Nos enteramos de una novedad que también es de muy mal gusto y que tiene que ver con la no posibilidad de justificar fondos que han enviado de Europa, de España concretamente, a esta localidad. Queremos conocer detalles sobre lo que han realizado. Sí, efectivamente. Nosotros empezamos este trabajo aproximadamente el año 2005 y sería muy largo de explicar, ¿no? Estamos en el 2009, pero en definitiva, aparte de que algunos recibimos amenazas, etcétera, nos dimos cuenta que, por un lado, la municipalidad de, aquí en España llamamos ayuntamiento, ¿no?, de Pinto Madrid, donó el pueblo de Pinto Madrid, con buena voluntad, una cantidad exorbitada de dinero, 2 millones de euros o más, ¿sí?, para cooperación al desarrollo. El alcalde de Pinto Madrid, ese dinero lo autorizó para su propio beneficio y el beneficio de sus amigos mafiosos en Pinto, Argentina, por ejemplo, Emilio Rachet, ¿no? Entonces, por tanto, robaron dinero y lo utilizaron con otros fines a los que había dicho la población de Pinto Madrid, lo utilizaron con otros fines diferentes a los que se habían dicho. ¿Esto qué es? Se dijo que se construirán viviendas para la gente más necesitada y excluida en Santiago del Estero, en la ciudad de Pinto, y se construyó un palacio. El alcalde de Pinto Madrid, exalcalde ahora de Pinto Madrid, se construyó un palacio en la ciudad de Pinto y le construyó una casa a la hija de Emilio Rachet, al hijo del notario, etcétera, a hijos de empresarios ojeros. Construyó todo un barrio nuevo con casas de mucho lujo para lo que es el estándar normal en Pinto, Argentina, con todo este dinero, y seguro que 2 millones de euros dan para mucho. Seguro con otro dinero que no se sabe a ciencia cierta dónde está, ¿no? Entonces, no solamente esto, sino que también hubo, se dijo que se haría un museo de ciencias naturales en el cual solamente está la cimentación y algo de la estructura. Se ha robado mucho dinero. Hay un juez en la Comunidad Autónoma de Madrid, uh-huh, que ha tomado como propio este caso, y el señor Antonio Fernández, amigo de Emilio Rachet, en estos momentos le han retirado el pasaporte y está siendo interrogado durante estos días, y es muy posible que por prevaricación, uso, digamos, de fondos para beneficio propio, etcétera, le puedan caer entre 4 y 5 años de prisión. ¿Cuál es el vínculo de Emilio Rachet, de Xavier, sobre esta situación, sobre este desvío de dinero? Bueno, él fue alcalde en intendente, lo dicen ustedes, ¿no? Sí, sí. Intendente en la ciudad de Pinto, Argentina, y gestionó el hermanamiento entre las dos ciudades, Argentina y Española, en su momento. Entonces, el vínculo es que él ha sido cómplice de todas estas gestiones. Y de hecho, en estos momentos, la municipalidad, que es una municipalidad diferente con otros gestores, de Pinto Madrid, le ha reclamado al ayuntamiento de Pinto, cuando Rachet era alcalde o intendente, le ha reclamado dónde están esos 2 millones, aunque según nuestros cálculos estamos hablando de más dinero, ¿no? Entonces, pero aparte, no solamente eso, sino que hay también todo un negocio de compra fraudulenta de tierras que no se podían vender. Todo un negocio de compañías de seguridad paramilitares para echar fuera a los legítimos poseedores, que son las comunidades campesinas indígenas de la ciudad de Pinto. Uh-huh. Y además hay un juez, que es el juez Mansilla, que encubre a Emilio Rachet, a varios empresarios sojeros que utilizan paramilitares, y Antonio Fernández de Pinto Madrid, ¿no? Uh-huh. Entonces, es una trama bastante interesante, ¿eh? Ustedes podrían estar sacando noticias probablemente durante 15 días seguidos, porque es un tema que no se agota, ¿eh? Javier, bueno, vamos... Dime. Sí, te quería decir que sería más que importante poder ahondar y avanzar en esta investigación, inclusive por el tono y la cantidad de personas involucradas. Todas las personas que nombraste, que nombraste en estos últimos 5 minutos de charla, están involucrados o son parte del actual Congreso Nacional. Por ejemplo, Emilio Rashid es uno de los senadores que el año pasado ha sido clave en las votaciones del Congreso Nacional. De hecho... Claro. Es uno de los senadores que... Una persona corrupta y rompió sus pactos y su palabra. Nosotros sabemos con Cristina Kirchner, rompió, digamos, y al final presionado por la gente que lo paga, que es todo el empresariado sojero, que cambió su voto, y eso fue uno de los 3 votos, creo, clave para que toda la cuestión de las retenciones sojeras, que creo que era legítimo, porque el pueblo de Argentina necesita educación, sanidad, como todos los pueblos, infraestructuras, etcétera, a través de sus propios bienes naturales. Entonces, el del rédito económico sobre él, pues él impidió eso. ¿Por qué? Porque hay gente todavía que se fía de una persona que es mentirosa, delincuente, y muchísimos otros, digamos, delitos abiertos que tiene, ¿no? Entonces, efectivamente, conozco el caso perfectamente, ¿no? Digo, llevamos 5 años investigando, conocemos, hemos hecho una radiografía de todos y cada uno de los personajes. Bien. Hay implicaciones en el poder político... Dime, perdona, ¿eh? Sigue. Adelante, hay implicaciones en el poder político, decime. No, en el poder político. Uh-huh. Aníbal Fernández está informado desde hace 4 años también de todos estos temas. Él lo sabe, igual que lo sabe el Partido Socialista Obrero Español en España, ¿no? En el poder político, yo digo que Aníbal Fernández está implicado, pero él tenía conocimiento de todo esto. Entonces, en el poder político, en el poder judicial, Mansilla, hace 3 semanas, puso en prisión, digamos, con causas dudosas a uno de los campesinos, y tiene una orden de 314 campesinos más. Yo lo llamé desde la UNESCO, porque nosotros hacemos informes de derechos humanos para la Alta Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Uh-huh. Estuvimos en Ginebra en la reunión del Consejo, ¿no? Con un informe sobre lo que sucede en Pinto y en otras zonas de Argentina. Entonces le llamé para preguntarle, interesarme sobre el caso, me amenazó de muerte. Lo tengo grabado, le vamos a hacer juicio político. Me amenazó, me dijo, ten cuidado en la ruta, no sea que te mates tú y toda la gente que va contigo, ¿no? Entonces, hay implicaciones en el poder judicial, en el poder político y en el poder económico, tanto en el caso del poder político, tanto en Argentina como en España. No más que en España, los implicados van a acabar en la prisión. Hemos encontrado un juez que lo va a hacer, ¿no? Xavier, sabemos que estás comprometido, que estás con muy poco tiempo. Vamos a respetar este tiempo que nos has brindado para develar en la República Argentina lo que significa esta vergüenza nacional sobre el robo y el desvío del dinero que han mandado, enviado desde el viejo continente para Argentina de manera solidaria y por una hermandad que tiene que ver con una cuestión filosófica que muchas localidades y ciudades de la Argentina lo hacen. Y vamos a seguir de cerca este tema. Estamos hablando de que están involucrados muchos referentes de la política argentina, como bien decías antes, el actual jefe de gabinete, sí, el senador nacional Emilio Rashid y el juez Mansilla. El tema lo vamos a seguir... No es que el jefe de gabinete esté implicado, sino que sabía de esta corruptela. Eso es lo que quiero decir, ¿no? Uh-huh. Yo digo que está implicado, ¿no? Porque creo que tiene algunos visos de cierta honestidad, igual que también tiene algunos visos de callarse alguna información, ¿no? A ver, ¿qué iba a decirte? En off te voy a dar una página web donde están todos los documentos que está manejando el juez de Madrid, pero te lo voy a decir en off, porque no quiero que me la reviente en estos, bien, estos días. Bien, ningún tipo de problema. Entonces ahí puedes consultar todos los documentos, compraventa de casas, los acuerdos del Ayuntamiento de Madrid, cómo se falsificaron, etcétera, etcétera. Ahí está todo, ¿de acuerdo? Perfecto, Javier, te agradecemos la comunicación con Radio Universidad de Rosario, seguimos en contacto y después en off vamos a apuntar los datos para poder seguir en investigación. Exactamente. Un abrazo, Javier, gracias por atendernos. Un abrazo fuerte. Hasta luego. Saludos. Estábamos hablando con Xavier Álvarez del Castillo, pertenece a la Cátedra UNESCO de Sostenibilidad y es la persona que acaba de hacer pública una denuncia internacional donde involucra al intendente o a los intendentes, el actual y el anterior, de la localidad de Pinto en Santiago del Estero.